Espíritu Santo, tu bendita presencia nos acompañe, Señor, durante estos 40 días, donde estamos seguros vamos a ver la gloria tuya, Señor, manifestarse, la presencia tuya obrar. Pero hoy que iniciamos, Señor, por favor, háblanos, Señor, guíanos, muévete, indícanos, Señor, el camino por el cual debemos transitar durante estos 40 días de bendición para nuestras vidas, Señor. Oh, gracias te damos hoy, Padre, a ti, en nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, ¿cuántos trajeron su Biblia? Amén. Levante la Biblia todo el que trajo su Biblia. El celular, si la tiene el celular, tranquilo, se vale. En la tablet se vale también. Con tal que no empiece a chatear ahí, bueno, se vale. Vamos a hablar hoy bajo el título, en esa primera enseñanza, acerca de por qué 40 días de oración y ayuno. ¿Por qué? Y meditando en esto de la oración del ayuno, encontré varias frases bien interesantes, dichos por hombres de Dios, hombres muy espirituales. Por ejemplo, Matthew Henry dijo: donde quiera que Dios haya un corazón que ora, este corazón hallará un Dios que escucha. Alguien, un anónimo, dijo: cuando el hombre obra, él obra. Pero cuando el hombre ora, Dios obra. Ah, bonita esa frase. Si le gusta la frase, diga amén. Pero no así, no. Sino cuando yo la diga, si le gusta, usted dice amén, ¿no? Ese es la oración, es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de esperar. Otro dice: la distancia entre un problema y su solución es la distancia entre tus rodillas y el suelo. Otra persona dijo: si la oración no cambia nuestro destino, cambia nuestros sentimientos, lo cual no es una utilidad menor. Otra persona dijo: vivir sin orar es vivir sin Dios. Y otra persona dijo: el que anda huyendo de Dios en la mañana, casi nunca lo encuentra en el resto del día. Y todas estas bellas frases sobre la oración, ¿de qué nos habla? De la importancia que ya tiene en la vida de todo ser humano, de toda persona. Pero como le dije al comienzo, vamos a responder la pregunta: ¿por qué 40 días de ayuno y oración? Muchos de ustedes dirán: bueno, ¿y eso para qué? ¿Por qué nos van a poner en esas? ¿Eso para qué? Y vamos a dar esta tarde 4 respuestas a esa pregunta. ¿Por qué una campaña de 40 días de ayuno y oración? En primer lugar, lo primero es porque necesitamos aprender a orar y ayunar. Lucas capítulo 11, el versículo 1, en sus Biblias, por favor. Lucas capítulo 11, el versículo 1. Una frase vi bien, una petición bien hermosa de los discípulos al Señor Jesucristo. Lucas, el capítulo 11, el versículo 1. Él dice allí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Este texto, hermano, nos indica claramente que Juan Bautista le enseñó a orar a sus discípulos. Y los discípulos de Jesucristo, hambrientos, deseosos, también de esa misma enseñanza, recibir esa enseñanza, fueron a él y le pidieron que les enseñara a orar. Esta debe ser la misma petición de nosotros hoy día. Por dos razones. La primera es que no sabemos orar, por más cristianos que seamos, por más tiempo que llevemos en el Evangelio. Por mucho que hayamos conocido la palabra, la escritura declara algo, y es que no sabemos orar. Amén. Lo ha leído en un texto, por ejemplo, como Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, el verso 26. Allí lo dice, clarito lo dice, que no sabemos orar. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Dice la escritura allí: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ve? Dice ahí que no sabemos pedir como conviene, que no sabemos orar, dice el texto. Y entonces, por eso esa oración que los discípulos hicieron a Jesús ese día es muy pertinente para nosotros hoy. Nosotros también deberíamos decirle al Señor, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos orar. Si lee luego en Santiago, en el capítulo 4 de Santiago, en el versículo 2, si no estoy mal, versículo 3, capítulo 4, el verso 3, se encuentra con una declaración similar a esta. Santiago, capítulo 4, el versículo 3. Santiago, capítulo 4, el versículo 3. Dice allí la palabra, pedís y no recibís. Y luego dice ahora, ¿por qué es que uno pide y no recibe? Dice, porque pedís, ¿qué? Mal. Y esta carta se la está escribiendo, Santiago a cristianos. Y le está diciendo, ustedes no reciben porque no saben pedir. Cuando oran, ustedes oran mal. Entonces, necesitamos aprender a orar, ¿no? Ahora, figúrese, si un cristiano que conoce la palabra, que habitualmente está en eso, que ayunos en la iglesia, que vigilias en la congregación, que haciendo sus devocionales, la Biblia declara que no sabe orar, ¿cuánto más imagínese una persona que no conoce la palabra de Dios, que no conoce las cosas de Dios? Es más, fíjese, que la palabra de Dios nunca promete, o Dios nunca prometió, que iba a escuchar a aquellos que no fueran sus hijos. Dios solo escucha a sus hijos. Por eso es tiempo perdido decirle uno a la mamá que no es cristiana, o al hermano de uno que no es cristiano, decirle, no, pida usted que Dios a usted también lo oye. Puede ser que Dios los oiga a ellos, pero nunca la Biblia afirma y nos asegura que Él oye a los que no son sus hijos. Y entonces quienes no son sus hijos, puede que Dios los escuche, puede que no. Y entre otras cosas no los escucha, porque si un cristiano no sabe orar, pues mucho menos va a saber orar una persona que no tiene una relación con la palabra de Dios, que es el manual de la oración. Amén, hermano. Entonces, en esta campaña, nos vamos a proponer orar. Estos 6 domingos, ya 5 que siguen, vamos a hablar en la iglesia acerca de cómo se ora, por qué se ora. Vamos a estar centrados en ese tema. Miren, fíjense que muchas personas que no conocen a Dios, una de las primeras preguntas o más habituales preguntas que le hacen a uno es, yo no sé orar, enséñame a orar, a mí me gustaría aprender a orar. Bueno, pues usted tiene esa inquietud, entonces esta es una campaña para usted. Le vamos a enseñar a orar, le vamos a enseñar a pedir, le vamos a enseñar a hacer una oración que sea efectiva, una oración que sea eficaz, una oración que abra puertas, una oración que alcance resultados verdaderos. ¿Ah? También en los grupos de crecimiento los sábados, vamos a estar allí centrados en el tema de la oración. Le preguntaba que si le habían dado este separador, levántelo, a ver, levántelo, si se lo dieron. Porque si usted se fija ahí en la parte de adelante, están los 6 versículos para memorizar cada semana. Ahora, va a ser muy fácil, va a ser muy sencillo. El que no haga esta tarea sí está, pero en la carne, hijo. Porque si usted nota, los 6 versículos a memorizar son el Padre Nuestro. Antes ya mucho, ya la hice. Porque lo primero que a mí me enseñaron cuando yo fui allá al colegio, eso fue el Padre Nuestro. Pero fíjese algo, que es el Padre Nuestro, pero en otra versión de la Biblia. Entonces no ha hecho la tarea, tiene que hacerla. Porque es una versión diferente, distinta. Pero a su vez es sencillo, porque, bueno, usted se sabe casi que la mitad de cada uno de esos versículos. Ahí usted los toma. Y esto le va a ayudar a orar, le va a enseñar a orar. Usted va a aprender a orar mientras memoriza la escritura en este tiempo. Y también, allá a la salida, los que encargaron su cartilla. Les vamos a dar la cartilla, ¿ah?, para que usted allí haga su devocional y a través de los devocionales aprenda a orar. Esta es la respuesta de Dios a la oración de muchos de ustedes diciéndole, Señor, no sé orar, enséñame a orar. Esta es la respuesta de Dios. Amén, hermano. Ahora, otra razón, ¿por qué 40 días de ayuno y oración? Segunda razón, porque necesitamos volver al ayuno y la oración. Vea, Mateo capítulo 26, verso 40. Mateo capítulo 26, el verso 40. Voy a tenerle paciencia, voy a esperarlo más porque noto que algunos hasta ahora están encontrando Lucas 11:1. Amén. ¿No? Algunos estarán, ¿será que Lucas sí existe? El pastor me está tomando el pelo. ¿Cómo va a ser eso? Me trajeron aquí, fue a tomarme el pelo. Mateo 26:40, ¿ya lo encontró? Esta es una historia muy conocida de la Escritura. El Señor va a la muerte. Y antes de la muerte pasa por el Getsemaní. En el Getsemaní el Señor sufre terribles dolores, angustias en sus emociones. Y entonces quiere un apoyo en oración. Entonces se trae al combo de él. ¿Que era quién? Santiago, Juan y Pedro. Entonces se trae al combo de él. Dicen, síganme los buenos, dijo el Señor. Y se fue allá y les dijo, muchachos, estoy muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí, yo voy a orar. ¿Y usted cree que el Señor le dijo eso por qué a ellos? ¿Para qué? Para que oraran, ¿verdad? Para que les ayudaran, les está abriendo su corazón, les está diciendo, estoy muy triste hasta la muerte. No, estoy mal, muchachos. Voy allí a orar. Y dice que se fue un tiro de piedra. O sea, haga como quien cuando uno tira una piedra, ¿sí? Allá, hasta allá se fue el Señor. Se fue allá y se arrodilló el Señor allá. Y se puso a orar. Y sudaba gotas de sangre y todo lo que usted sabe que dice la Escritura ahí. Y oraba con angustia. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano. Y el Señor se levantó de sus rodillas. Dijo, voy a ver qué está haciendo el grupo de intercesión de la iglesia. Dijo el Señor. Y se fue, se devolvió. Y encontró a ese Pedro, a ese Juan y a ese Santiago babeando, hermano, estaban. Estaban echando babas. ¿Quién sabe cómo roncarían? Creo que hay gente que ronca como esas ollas a presión cuando... ¿Ven? ¿Cuántos roncan así? Que sepan que la esposa le haya dicho... Otros parecen un oso en una cueva. ¡Qué poder en Cristo, hermano! Parecen un oso en una cueva. ¿Sí o no? ¿Sí lo ha visto? Y otros hacen... ¡Ah! Algunas hermanas me han contado. Varios hermanos aquí en evidencia. Bueno, el caso es que Pedro, Juan y Santiago están ahí. No, ¿qué siente usted cuando le dice a alguien, hermano, ore por mí? Y usted se va confiado en que van a orar por usted. Y luego, al tiempo, usted le pregunta, hermano, ¿oró por mí? ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Se me olvidó! ¡Ay, hermano, qué pena! Pero le prometo que ahora en adelante sí voy a orar por usted. ¿Usted qué siente? Desilusión, ¿verdad? Bueno, estilo sintió el Señor cuando llega y los ve ahí. ¿Y qué les dice Cristo? Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Escuche. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Si usted siente el tono de esa pregunta es un tono de sorpresa. O sea, el Señor está sorprendido de que esos tres hombres no hubieran podido siquiera orar una horita. Como quien dice, el Señor está diciendo ahí, oye, pues si una hora no es nada. Pero si orar una hora, eso ora cualquiera una hora. ¿Cómo que ustedes no pudieron orar una hora? Más o menos ese es el tono de la pregunta. Ahora, yo quiero hacerle a usted una pregunta. Si el Señor estuviera hoy aquí, ¿será que le tendría que decir a usted lo mismo? Pararse frente a usted y decirle, oiga, ¿usted no es capaz de orar ni siquiera una hora? ¿Diaria? Ni siquiera una me... Oiga. ¿A cuántos? Levanten la mano. ¡Guau! Que la van a alzar. Sí. Voy a creer. No, nadie la alza. Pero verdad que es real. Ahora, ¿por qué 40 días de ayuno y oración? Porque necesitamos, hermano, volver a la oración y al ayuno. Yo no tengo que ser profeta ni nada de esas cosas, ni tener gran discernimiento para saber que muchos de los que están aquí hace tiempo descuidaron la presencia de Dios. Hace tiempo dejaron a un lado, hermano, el clamor. Ya no oran en sus casas. Por allá, cada que usted oye que en la iglesia hay un ayuno, hay una vigilia, es que usted se va a ayunar y orar. Pero muchos de los que estamos aquí hemos perdido la comunión con Dios, la vida devocional. Nuestro altar de oración está totalmente derribado porque nos da pereza orar. Porque nos hemos dejado atar del diablo, engañar del enemigo, argumentar de Satanás. Y entonces hemos dejado a un lado el clamor, la oración, la intercesión. Míreme aquí, escúcheme. La intercesión. Y por eso necesitamos 40 días de oración. Durante estos 40 días en la iglesia vamos a tener varias actividades para avivar la oración en la iglesia y para que usted las aproveche para avivar la oración en su corazón. Por ejemplo, vamos a tener ahorita el miércoles el culto exaltación. Un culto donde vamos a ir solo, únicamente a la adoración al Señor. Para que avive la oración en su vida. Después, la semana siguiente tendremos 24 horas de oración. Una cadena de oración de 24 horas ahí en la iglesia. Usted aproveche. Usted se acuerde de la oración. Después tendremos toda una semana, todas las mañanas en ayuno estaremos ahí. Ayunando todas las mañanas. En ayunos. Luego tendremos una semana donde todas las noches iremos allí a orar también. Porque necesitamos avivar la oración. Ahora, una iniciativa bonita que yo ahí por ahí puse en el Face, pero eso no. Las que se inscribieron, no quiero que se inscriban. Estoy esperando. Ay, mejor dicho, ni le cuento. Ahí en la tarjeta, mire, que hay ahí. Si a usted le interesaría que oráramos por Skype a la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana, antes de que usted saliera al colegio, a la universidad, al trabajo, anóteme ahí su Facebook o su correo o su Skype, lo que sea. Anótelo, pero ya, hágalo de una vez. Y nos vamos a unir media horita a orar a la madrugada, 4 y media, 5 de la mañana. Y ahí abajito me pone a qué hora usted le gustaría, si a las 4 y media, a las 5. Y nos unimos a orar por el Skype. Porque el internet no solo sirve para porquerías, hermano. El internet también puede servir para cosas buenas, de bendición. Entonces, si le gustaría, diga, a mí me gusta esa idea. Yo me conecto a Skype. Y vamos a orar, a hacer cadena de oración en Skype. Entonces usted anota ahí, por favor. Y ahorita usted nos va a entregar esa cartilla. Bueno, entonces, ¿por qué una campaña de 40 días de ayuno y oración? ¿Por qué? En primer lugar, porque necesitamos que... aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen yo necesito aprender a orar? Yo necesito hacer oraciones eficaces. En segundo lugar, ¿por qué 40 días de ayuno y oración? Porque necesitamos volver a la oración, avivar la oración y el ayuno en nuestras vidas. No le voy a decir que diga amén ni nada, porque eso es una vergüenza decir eso, pero es cierto que muchos hemos perdido ese tiempo y necesitamos volver. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué 40 días de ayuno y oración? Porque necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mire, busquen su Biblia ahora, allí, Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Encuéntrelo rápidamente. Y vamos a leer el 21 y el 22. Y después vamos a leer capítulo 4, versículo 1. ¿Sabe qué favor les voy a pedir, hermanos? Que tengamos más quietud ahorita en la palabra. ¿Sí? Que no nos levantemos tanto, no así. Que tengamos quietud, por favor. Lucas 3, 21, 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Ya dése por vencido con Lucas 11, ya. Mejor pase a Lucas 3, diga, no, bueno, ya está bien. Lucas 3. Mire, dice ahí, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Jesucristo qué? Fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, pero si usted nota, versículo 21, dice ahí clarito, que cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿él qué estaba haciendo? Orando. Estaba orando. Muy bien. Entonces, note ese detalle. Mientras él oraba, el Espíritu Santo vino sobre él y lo llenó. Ahora usted dice, ¿y usted cómo sabe que lo llenó? Ahí no dice que lo llenó. Ah, no, pero el capítulo 4, versículo 1 sí dice. Fíjese. Capítulo 4, versículo 1. Inmediatamente después de ser bautizado, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén, hermano. Fíjese. Entonces, vemos en este texto la relación que existe entre la oración y la llenura del Espíritu Santo. Uno no es lleno del Espíritu Santo por ahí sentado, boquiabierto, mirando lejos. Uno es lleno del Espíritu Santo cuando ora, cuando se entrega a la oración. A la ferviente oración, al ferviente ayuno. Pasamos casi 2 meses, hermanos, míreme aquí, 2 meses en el tiempo, 2 meses pasados, hablando del Espíritu Santo. ¿Eh? Y hablamos allí del Espíritu Santo. Hablamos, ¿qué hablamos? Hablamos sobre lo que hacía el Espíritu Santo con los no creyentes. Hablamos sobre la iluminación del Espíritu Santo. Hablamos sobre, ¿qué más? La regeneración. Hablamos sobre el sellamiento. Pero uno de los temas que más hablamos fue sobre la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo era necesaria esa llenura del Espíritu Santo? Estuvimos hablando de eso. Estuvimos comentando de eso mucho tiempo. Y de hecho, hablar de ese tema fue el que nos motivó a esta campaña. Sentir la necesidad y el hambre de llenarnos de su presencia. ¿Y yo para qué necesito ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, fácil, para que usted sea un creyente eficaz, eficiente, un creyente de valor, un creyente verdadero. Que no hay modo de ser un cristiano real si no es a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y usted solo se llena del Espíritu Santo de Dios cuando ora, cuando ayuna, cuando busca su presencia. Entonces, ¿qué estamos esperando en esta campaña? Estamos esperando orar de tal manera que el Espíritu Santo venga y llene nuestras vidas. Y nos haga creyentes poderosos, creyentes ungidos, creyentes verdaderos, poderosos contra la tentación, contra el pecado, gente que le sirve con unción. Eso es lo que estamos buscando. Y que cuando termine esta campaña, usted haya aprendido cómo mantener esa llenura en su vida. Eso es. Y a ver, van 3 motivos y a la vez 3 propósitos. Necesitamos 40 días de ayuno y oración en primer lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a orar y a ayunar. En segundo lugar, porque hemos abandonado el ayuno y la oración, necesitamos retomar eso en nuestra vida. Retomarlo con seriedad en nuestra vida. En tercer lugar, porque requerimos de la llenura del Espíritu Santo de Dios para ser creyentes eficaces en el servicio que prestamos a Dios. Para ser cristianos poderosos contra el pecado, que vencen el pecado, que siguen adelante y que no se desaniman. Todo lo que necesitamos es su presencia para eso. Y en último lugar, necesitamos una campaña de 40 días de ayuno y oración, porque necesitamos ver la gloria de Dios. Amén. Santiago capítulo 5, verso 16. Es un versículo muy especial para esta campaña. Es como una promesa de Dios para esta campaña. Santiago 5, 16. Santiago capítulo 5, el verso 16. Amén. ¿Listos? Dice la escritura, la última parte allí. Subráyela si quiere. Coja un esferito, el que trajo, y subráyelo. Y diga ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo se lo voy a volver a leer. Porque usted está muy concentrado leyéndolo o no me está poniendo cuidado. O no está entendiendo la palabra. Ahí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No, usted no ha acabado de entender lo que dice ese texto de la Escritura. Necesito que usted lo entienda para comenzar esta campaña, para que ore con sentido cada vez que ore. Ahí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Jamás me daría por vencido. Otra vez. Lo que yo quiero es que usted se levante de su silla, que usted aplaude y que usted diga, esto es para mí, esto es una bendición, aquí hay una promesa para mi vida, esto va a ser para mí en esta campaña. Eso es lo que yo quiero. Ahora sí. Ahí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Porque está embarazada, no más por eso. Pero si alguien a su lado no se levantó, dígale, ¿usted qué, hermano? Dígale, ¿usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted está aquí o dónde está, hermano? Dígale, ¿está aquí o dónde está? Sacúdalo un poquito y dígale, ¿no sabe que la oración suya puede mucho? Sacúdalo, sacúdalo un poquito y dígale, ¿no sabe que la oración suya puede mucho? Esto es una promesa para esta campaña, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, ahí dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento ahora sí, ya, ahora sí. Vea, lo hizo llorar y todo. ¿Quién llora? Ahora mire, ese texto no queda ahí, sino que nos cuenta una historia, ¿verdad? Dice allí, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Allí nos cuenta una historia que está en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 42, quiero que la busque. Cada vez que ore en esta campaña, acuérdese de ese versículo. Espere que hasta a mí se me olvidó. 42, capítulo 18. Desde el 41, entonces Elías dijo a Acab, Elías, el profeta de Dios, sube, come y bebe, silencio por favor, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar, y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Amén. Pero fíjate, esta historia es tremenda. 3 años atrás, el mismo Elías había dicho, ahora vas a ver, rey, yo oro para que no caiga lluvia, venga sequía. Y eso pasó. Y llevaban 3 años así. Entonces un día, Elías, como nos dice el versículo 41, se presenta, Elías le manda un mensaje a Acab, el rey. Le manda un mensaje, no, se lo dice el mismo. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab se fue. Y fíjese que Elías subió a la cumbre del Carmelo y allá se puso a chatear por su face. Feliz el hombre chateando. ¿Amén? No había face en esa época. No, ahí dice que Elías subió al monte Carmelo y se puso a descansar porque estaba muy cansado. Durmió rico ese día. Dice, ¿está leyendo? ¿Qué dice que hizo Elías? Se arrodilló. Se tiró al piso. Y se puso a orar. Dios, manda lluvia, manda la lluvia. Necesito lluvia. Y le dijo al criado, vaya, mire, a ver si viene la nube ya. Porque él no oraba por orar, él oraba con fe. Él creía que si oraba, Dios iba a mandar la lluvia. Y el criado se fue corriendo y se subió por allá y miró así y el cielo estaba azul, azul, azul, azul celeste que llaman, azul estaba el cielo. Y volvió y el día dijo, ¿qué? Le dijo, no hay nada, está azul eso. Y el día le dijo, vuelve 7 veces. Lo puso a maratón al hombre. Sí. Eso era para la séptima. El evento. Bueno, una vez me volvió. Y Elías Q dijo: nada, vuelva. Y Elías, padre, manda la lluvia. Padre, tú eres el Dios grande. Tú eres Jehová poderoso. Y mientras el tipo iba, Elías oraba. Y volvió el tipo. Tercera vez. Elías, ¿qué? Él me dijo, nada, no sé. ¿Por qué no deja de orar? Va a ser el oso, mijo. Me imagino, ¿no? Que le diría. No, no, no, vaya otra vez. Y volvió otra vez. Padre, manda la lluvia. Glorifícate, Señor. Y fue. Otra vez volvió. Y regresó. ¿Qué pasó? Nada. Y hacía la cesta. Yo creo que el criado ya tenía la piedra fuera de la cesta, ¿sí o no? Hagan cuenta usted que lo pongan ir de aquí allá, a la montaña. Y vaya, mire si hay nubes. Vaya a ver si la marrana puso. No. Vaya a ver si hay nubes. Y a la séptima vez, el criado regresó. Y Elías le dice, ¿qué? Y el criado le dice, por allá al fondo, allá, allá bien al fondo se ve una nube, pero no se haga ilusiones. Porque la nube es de grande como mi puño. Y Elías le dijo, agarre a correr porque se vino el aguacero. Amén. Amén. Y en efecto, cayó un aguacero, hermano. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¡Aleluya! Eso logra la oración. Eso logra la oración. Bendito su nombre. Mano, aquí estamos llenos de necesidades, ¿sí o no? Amén. Que hay unos que están enfermos, otros que tienen necesidades económicas, otros que tienen problemas con sus cónyuges, problemas con sus hijos, otros que le están haciendo brujerías. ¿Y saben qué hace la gente? Primero va al abogado, primero se va para donde el médico, primero se va para donde el brujo, primero hace esto y lo otro. Y cuando ya ve que no pudo por ningún lado, entonces dice, tocó orar. Tocó hacer un ayuno a ver si así sí. ¿Por qué? Porque el único que recurren es a Dios. Perdón, el último que recurren es a Dios. Pero yo le voy a desafiar a usted estos 40 días para que usted busque a Dios y se dé cuenta que la oración eficaz del justo puede mucho. Que la oración abre puertas. Que la oración derriba gigantes. Que la oración logra portentos. Que la oración logra milagros maravillosos. Tiene que aprenderlo por la experiencia. Y por eso le voy a invitar a involucrarse en la campaña. Amén. Ahora fíjense. Para terminar ahí en la tarjetica que le dimos. Compartas el esfero, ya le dije ahí. Así sea uno para 50, no importa, pero. ¿Cómo usted participa? ¿Cómo esta campaña le aprovecha a usted? ¿Qué tiene que hacer? Allá hay cuatro cosas. Dice ahí. Memorizar 6 versículos bíblicos. Aquí están. En el separador. Número 2. Realizar 40 devocionales diarios. Cada devocional de esos tiene al final un ayuno para hacer. Algunas veces el ayuno es abstenerse de alimentos. Otras veces el ayuno será abstenerse de algunos alimentos. No de todos, pero sí de algunos. Otras veces el ayuno será hacer cosas, negarme a cosas, a placeres de la vida, como la televisión, el internet. Ahí con esa cartilla que usted va a adquirir, le van a dar un almanaque para que lo pegue ahí en el espejo donde se peina todos los días. Si se peina, ¿no? Porque aquí hay algunos que parece que nunca se peinaron. No, pero bueno. Y usted antes, todas las mañanas cuando se levante, mira, dice, hoy es ayuno de televisión. Hoy no miraré televisión en todo el día. Y el tiempo que dedico a la televisión en los días, voy a dedicarlo a orar. Por ejemplo, esa hoja se la van a dar a todos. Y ahí hay 40 ayunos para hacer. 40 ayunos. Así que si está dispuesto ahí, cache. Ponga, voy a hacer esos 40 devocionales. Voy a memorizar los 6 versículos. Ahora la otra es congregarme y participar de un grupo de crecimiento. Porque como ya le dije, los domingos en la iglesia y los sábados en los grupos, allí es donde vamos a aprender a orar. Entonces, si usted dice, bien, los próximos 6 domingos no falto a la iglesia por nada. Así se venga un tsunami sobre Bogotá. No falto. ¿Ah? Y voy a mi grupo estos 6 sábados. Otra, traer invitados durante el transcurso de la campaña. Mira, aquí está atrás, dice, 10 personas por las que oraré. La idea es colocar ahí 10 personas que no conozcan de Dios, que no sean cristianas. Ahí usted lo coloca, esos nombres, y va a orar por esas personas durante la campaña. Amén. Y por último, ahí en un momentico, nos anota su nombre, su teléfono, su celular, su email, para lo Skype, los que están interesados en Skype. Pero eso déjelo ahí un momentico. Esté sobre sus pies para que oremos a Dios. Esté sobre sus pies. Ahorita le voy a dar un espacio para que llene esa tarjeta y la llene y no la deja hoy mismo aquí. Pero por ahora, cierre sus ojos, por favor. Cierren sus ojos, por favor. La oración nos conecta con el poder más grande del universo. Dios. Así que siempre que le digan que ore, nunca desaproveche la oportunidad de hacerlo. Cierre sus ojos. Yo creo que esta campaña puede hacer grandes cosas a su favor. A favor de su crecimiento espiritual. Yo creo que esta campaña puede hacer grandes cosas a favor de su familia. Esta campaña puede hacer grandes cosas a su favor en esa enfermedad que está viviendo usted o alguien que usted ama. Yo creo que esta campaña puede hacer una diferencia en su economía, en su área económica. Yo creo que puede hacer. Entienda. Sus ojos cerrados allí, recuerde ese verso que tanto hemos repetido esta tarde: la oración eficaz del justo puede mucho. Tome ese versículo, una promesa de Dios para usted durante estos 40 días de campaña. Tómelo como una promesa. ¿Qué necesidad tiene usted? ¿Por qué está pasando en su vida? ¿Cuántos años llevan eso? Esta campaña no es una coincidencia, es la oportunidad de ver la gloria de Dios. Si nos disponemos, si abrimos el corazón, si decimos yo participo, yo voy a disponerme, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tenga que hacer, voy a hacer. Porque necesito ver la gloria de Dios. Dígale a Dios en su oración allí, dígale: Señor bendito, Dios precioso, Dios poderoso, necesito aprender a orar. Dígale al Señor: necesito avivar la oración en mi vida porque he perdido eso en mí. Si lo ha perdido, dígale: necesito llenarme del Espíritu Santo. Dígale: necesito ver tu gloria, Señor. Y por eso hoy levanto mi oración para decirte gracias por esta campaña. Y de antemano dígale gracias por lo que harás en mi vida en esta campaña, Señor. Dígale gracias por las sanidades que voy a ver. Dígale gracias por la victoria que me vas a dar a través de esta campaña. Dígale gracias porque volveré al altar de la oración de donde me he alejado. Dígale gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Te damos el día de hoy por este tiempo de campaña. Y levante sus brazos para adorar al Rey. Levante sus brazos para adorar al Rey. Mi voluntad haz en ellos. Tu voluntad. Mi corazón te lo entrego enamórame de mí, Señor, aprende a escucharte. Sí, Señor, quiero saber qué es amarte. Que tu te esta campaña, enamóranos de tu presencia. Necesitamos, Señor, enamorarnos de tu presencia, o amar tu presencia, porque en ti encontramos nuestro sentido de vida, porque en ti encontraremos tesoros inagotables, porque en ti encontraremos nuestra fuerza, en ti encontraremos sanidad, en ti encontraremos libertad, Señor. Bendición, aleluya. Te lo entrego, enamórame. Oh Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, manifiéstate esta tarde en este lugar. Espíritu Santo, fluye. Fluye aquí, Señor. Quiero saber. Gracias porque en 40 días cuando terminemos esta campaña, Dios, escucharemos los testimonios de tu gloria manifestada en las vidas. Gracias, Señor. Si usted viene por primera, segunda vez a este lugar, por favor permanezca de pie. El resto de los hermanos pueden sentarse. Queremos orar por usted. Así que si viene por primera, segunda vez, no tenga temor, solo esté de pie y allí donde usted está vamos a orar por usted, por su vida, por sus cosas. Todos los hermanos en actitud de oración, vamos a extender nuestras manos hacia ellos y vamos a pedirle a Dios que los bendiga mucho. Si lo tiene cerca y puede poner su mano en el hombro de esa persona, mejor, aleluya, para que a través suyo podamos bendecir estas vidas. Padre, te damos gracias por estas personas, Señor, que hoy por primera vez están en un lugar así, Señor. Queremos esta hora pedirte, Señor, que tú estés llenándolos de tu presencia, que tú estés llenándolos de tu Espíritu Santo, pero sobre todo que tú estés permitiéndoles conocerte. Espíritu Santo de Dios, haz la obra en los corazones. Haz la obra en estas personas, convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio, y trayéndolos en arrepentimiento a tu presencia. Que ahora o ellos hoy sientan la necesidad de ti, Señor, el hambre de ti, el deseo por ti, Padre. Te lo pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, no sabemos sus problemas, no sabemos sus dificultades, no sabemos lo que les ocurre. Pero sí sabemos que tú eres poderoso y que puedes hacer cosas maravillosas por ellos. Todos los hermanos en actitud de oración, por favor, todos. Oh Dios, este momento es tan importante. Oh Dios, glorifícate en ellos. Si tienen enfermedades, sánalas. Si tienen dolores emocionales, sánalos. Si tienen problemas en su hogar, sánalos. Si tienen dificultades, Señor, en sus familias, en sus economías, haz milagros en ellos, Padre, que puedan ver tu poder manifestarse y tu poder obrar en sus vidas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén. Demos un aplauso a Dios por ellos. ¿Y cómo les decimos? ¡Más fuerte! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a este lugar hoy!